quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. En cabina nos acompañan integrantes del colectivo Beber y Escribir. Y la primera de ellas es Esther de la Parra, que es editora y activista cultural, titulada en filosofía y en edición. Su formación hunde raíces en las artes plásticas y el teatro. Es lectora compulsiva y feminista y orienta su trabajo en torno a la literatura escrita por mujeres y las narrativas identitarias. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña Noelia Blesa, que es un caos nómada en redes, trabajadora social, artista, poeta libre e insumisa. Es activista no monógama, enfoca la escritura desde el cuerpo y la necesidad de cuestionarlo todo. Bienvenida, Noelia. Hola, buenas tardes. También nos acompaña Noelia Marín A.K.A., que es una persona en su humilde presentación que respira, que baila, que llora, que ríe, que canta y dibuja desde que tiene manos. Yo quiero decir, y me voy a dar el permiso, que ella es una extraordinaria cantante, que es una estupenda pintora y además también tatúa. Así es. Y que bueno, pues también escribe, por supuesto, por eso es una de nuestras invitadas. Sea usted bienvenida, Noelia. Muchas gracias, Rosalía. Pues muchas gracias. Vamos a abordar el tema de la siguiente manera, lo propongo así, si a ustedes les parece bien. Compartiendo de dónde viene la inquietud de presentar este programa. En el desarrollo del ejercicio profesional que yo he tenido en la vida, alguna vez por circunstancias de mi acercamiento con la reinserción social, un grupo de mujeres que tenían una necesidad imperiosa de expresarse y que desafortunadamente lo habían hecho con antecedentes muy crudos porque todas se encontraban cumpliendo una medida sancionadora en internamiento por comisión de delitos graves. Se hicieron allegar de un ejercicio que se denominó Mujer Escribe Cambia Tu Vida. Y a través de este ejercicio, por supuesto, guiado por una experta extraordinaria, empezaron a escribir sus historias, empezaron a escribir sus razones, empezaron a escribir todo lo que les venía a la mente, y esto lo hicieron, obviamente, en su gran mayoría, sin tener un conocimiento experto en el desarrollo de la escritura. Sin embargo, esto les representó en ese momento un impacto en la expresión primariamente, segundo en la comunicación, que es el objetivo principal de la escritura, y después en su propia reintegración social, ¿no? Y se empezaron a ver fenómenos muy extraordinarios en cada uno de sus procesos, y además de ahí surgieron extraordinarias escritoras, que esa fue una sorpresa también, que después fueron editadas algunas de ellas. Quiero poner esto en la base como una idea principal para poder seguir la conversación, y quiero poner con ello la primer pregunta para cada una de nuestras invitadas. ¿Qué significa para ti la escritura, Noelia? Para mí la escritura es una manera de encontrarme, ¿no? En esa aborigen del día a día de emociones y de sentimientos. Cuando escribo, entro en una especie como de trance, y es cuando de verdad tomo conciencia del momento presente. Entonces ya a veces sí que lo hago a lo mejor con una intención artística, pero normal suelo escribir para mí. ¿Quién soy, no? A través de la escritura, ¿dónde me encuentro? ¿En qué punto estoy? Y luego, días después, lo vuelvo a leer y digo, ¡ay va! Pues se han pasado cosas, ¿no? O es verdad o estoy en otro momento, ¿no? Entonces, para mí la escritura es ser presente en el momento, ¿no? Es tomar conciencia de ese estado. Esther. Pues la verdad que bastante parecido a mi compañero. Yo no escribo tanto en trance, la verdad que me voy mucho por la cabeza es una defensa contra el mundo en mi caso, entonces hay veces que sí, que necesito poner en orden todo eso, incluso alejarme de mí misma, y eso me sirve hacerlo escribiendo. Y bueno, queda un poco feo decirlo así, pero para mí es una suerte de higiene. O sea, igual que tengo que limpiar la habitación y ordenar mis cosas y tirar ropa cada X tiempo, si no escribo... en un periodo largo de tiempo, yo me noto como que se me van acumulando aquí las cosas que decir, ¿no? Que decirme muchas veces, porque también es un diálogo conmigo misma, y el mantener cierta intimidad en esa escritura, a veces ni siquiera releo cosas, porque algunas cosas sí, pero otras no las releo, porque como que también está bien que estén en ese momento, ¿no? Y que se queden en ese momento, y quizás retomarla años más tarde, pero necesito una cierta distancia conmigo misma, y para eso la escritura me sirve mucho. Noelia. No, bueno, no hay mucho que añadir después de lo que han dicho mis compañeras, ¿no? Solo voy igual como concretar un poco lo que comparto con ellas, que es que la escritura me parece como un espacio de libertad de expresión para con una misma, ¿no? Y creo que se establece un diálogo interno que no podemos tener solamente en nuestra mente, sino que con el papel se establece como otro tipo de comunicación, que creo que es bastante sana, ya no solo porque tengamos que sacar cosas, ¿no?, sino porque creo que se generan dinámicas de pensamiento diferente, y ya está. Algo que me llama la atención de lo que las tres comparten en coincidencia es que la escritura, si bien es un medio de comunicación o es un medio el medio de comunicación idóneo, hablan ustedes de que también es una expresión o una forma de comunicación íntima, para hablar contigo misma, para aclarar tus ideas, para plasmarlas, para desarrollarlas, para conocerte, de autoconocimiento también. Pero ¿qué sucede cuando esa escritura se dirige a el afuera, cuando te leen o cuando viene esa confrontación y ese objetivo a cumplir, que es finalmente la de transmitir una idea? Y eso es muy confrontativo finalmente, porque para ello dependerá de la claridad con la que se esté expresando la misma. Noelia. Bueno, claro, a mí yo lo pondría como en dos momentos, ¿no? O sea, a nivel profesional, desde mi trabajo como trabajadora social, que al final me dedico a trabajar con personas vulnerables o con diferentes colectivos, y también hablar con profesionales, cuando escribo en ese punto es una escritura mucho más formal y con una intención muy clara. Cuando escribo a nivel artístico, al final es mostrarme quién soy y mostrar mi libertad y permitirme ser. Entonces, yo creo que también ahí influye mucho a quién va dirigido y el espacio, ¿no? A quién lo dirige, donde te expresas, ¿no? Donde vuelan las palabras, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esther. La verdad que esto que decía Noelia sobre el espacio, ahí me tiene pensando, porque una cosa que me encanta de escribir a otras personas es el tiempo que te puedes conceder para ordenar lo que quieres decir, lo que merece la pena ser dicho, porque tú lo necesitas expresar y porque la otra persona realmente le va a llegar, le va a interesar, o es algo que forma parte de la relación. Y esto que decía de lo de los espacios me tiene pensando, porque claro, esa distancia que se genera en la escritura lo vemos muchas veces cuando en el trabajo recibimos emails o en las redes sociales, que como no tienes la cara de la otra persona, muchas veces se nos olvida que ahí hay un humano, una humana detrás, y que es una alteridad a la que hay que respetar, que tiene sensibilidad, sentimientos, y entonces es un arma de doble filo, ¿no? A mí me gusta porque, bueno, pues no te pillas los dedos en la espontaneidad, tienes un tiempo para pensar y realmente ver qué es lo que merece la pena, qué es lo que realmente quieres transmitir, y puedes escoger las palabras con un poco más de tiento. Pero por otro lado, esa persona está lejos, incluso en las cartas de amor a veces se idealiza, ¿no?, esa persona por la distancia. Entonces, bueno, no sé si encuentro que tiene como sus pros y sus contras, ¿no? Es una práctica de la relación diferente a la relación cara a cara. Claro. Noelia. Pues yo quería traer, ya que venimos de ver y escribir, ¿no?, mi propia experiencia con el cómo es escribir en un grupo, porque normalmente cuando escribimos es una práctica que se hace en soledad, ¿no? Al margen de que luego pueda ser expuesta a otra gente, pero cuando nos juntamos en beber y escribir, escribimos en grupo. Y la experiencia que yo tengo es que, no sé, como que se mueven cosas dentro de mí misma, diferentes a las que se mueven cuando estoy en soledad. Y una es por la relación conmigo misma y otra es por la relación que hay con el resto de la gente. Y aquí no tenemos tanto lo que decía Esther del tiempo para depurar lo que escribimos. Entonces hay una cosa como muy muy muy bonita, ¿no? Y muy importante, que es el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Y cómo eso se expone y se comparte con el resto de las personas con las que estás pues creando, ¿no? Y bueno, pues muy importante. La confrontación, la expresión de las emociones a través de la escritura, ¿cuál sería tu opinión, psicóloga? Porque eso es muy complejo y muy confrontante. Bueno, yo estoy aquí muy observante. Máxime, si alguien te lee, ¿no? Finalmente. Claro, porque, a ver, estáis un poco hablando de cómo soy, cómo es para mí, ¿no?, la escritura. Cuando yo bajo, porque claro, estáis viviendo desde la mente y vivir desde la mente es muy complejo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te enfrentas a la inseguridad del papel en folio, en blanco, ¿no? Es decir, hay mucha inseguridad ante el papel, ¿no? Pero claro, a la vez aterrizas, ordenas, vale, eso por un lado, pero luego, claro, lo que decías ahora no tiene nada que ver cuando tú haces eso en grupo, porque eso es lo que quería un poco, ¿no? Porque al final es como cuando uno hace una terapia individual, que hace un autorregistro, que se lo pedimos también, ¿no?, en consulta, haces un autorregistro, escribes de ti, de tus pensamientos, emociones, de lo que has sentido en el día de hoy, qué es lo mejor que te ha pasado, qué es lo peor que has aprendido, ¿no? Hay muchas formas de poder bajar y empezar. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, y esto, supongo que nuestros oyentes estarán ahí, ¿no?, diciendo, a ver, la creatividad hay que trabajarla también, quiero decir, hay personas que, bueno, que sí, que tendrán un tema y a partir de ahí, bueno, pues ya está, ¿no? Pero bueno, que hay técnicas, que hay formas de, ¿vale?, que todo el mundo decir, bueno, lo que hacen ellas, ¿vale?, pero que sí, que es posible, que hay que empezar, o sea, desde aquí animamos a, porque es el sentido del programa de hoy, ¿no?, que vean la escritura creativa como algo que no solo es de unos pocos que, bueno, en su día tienen unas habilidades, sino que todos, ¿vale?, podemos hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntaros con qué frecuencia os reunís, si hay alguien que coordina o que un poco, pues bueno, lleva la sesión o cómo lo hacéis, ¿no? Pero desde luego que la energía del grupo no tiene nada que ver. Entonces ahí, claro, empieza uno, luego otro va. Al final lo que me sugieres esto es como una indagación colectiva, ¿no?, que vais creando sobre, es una técnica, ¿no?, de creación al final. ¿Cómo lo hacéis? ¿Tenéis a alguien que os guía? Te contesto yo. Sí, sí, sí. Pues, a ver, llevamos ya unos años, ¿no? Entonces, esta última época ha rescatado las reuniones, Pablo, un compañero. Saludos a Pablo. Saludos a Pablo. lo hacemos los viernes por la tarde, estamos de 6 hasta que nos dé, puede ser las 8, las 9, las 10. Muy bien. Y eso, normalmente pues igual Pablo se ocupa un poco de dinamizar y de mantener un poco el orden y de calentar un poco los motores, pero según vamos trabajando, si se nos ocurren cosas, pues está abierto a aportar las ideas que a cada uno se le ocurran, ¿no? Y luego, pues bueno, nos gusta mucho como los juegos de, según en dónde estemos, agarrar un libro o ves una mosca por allí, ¿no? Y de repente puede ser como un motivo de inspiración. Él lo llama, hablabas de técnicas, él lo llama detonadores, que me imagino que lo llamaba así, Mariana. Sí, sí. Que es que coge una palabra o abrimos un libro al azar o lo que sea, y entonces es un tema, una frase, una palabra, y hay que escribir sobre eso. Claro. Tenemos un tiempo. Entonces, claro, se acaba ese tiempo, o sea, el que haya principio y final viene muy bien, porque no te queda otra que ponerte a la tarea. Sí, sí. Y luego lo compartimos, que es parte de lo maravilloso de este grupo. Sí. Lo compartimos y hacemos una escucha súper activa, porque vamos anotando también lo que nos va sugiriendo los compañeros. Entonces, claro, ahí él habla de, o hemos hablado también en grupo, de contaminación de escrituras, porque al final tenemos estilos muy diversos y conforme vas anotando lo que hacen las compañeras y tal, pues ahí se crea un mezclo muy chulo. Sí, algo que de lo que más me gusta del ejercicio, además de forzarte finalmente a escribir, es que primero eso se hace sobre la base del no juicio. Esta es como una regla que tiene el grupo, el que no haya un autojuicio, ¿no? Que digas, ay, es que yo escribo muy mal o no tengo todos los elementos para poder desarrollar mi idea, en fin, esa es una. Y tampoco emitir un juicio hacia el compañero o compañera, ¿no? Que simplemente seamos una escucha atenta al momento de que se están compartiendo las lecturas. Y no solo eso, sino que además se procure captar la idea principal o las ideas o frases, palabras que más nos hayan atraído en lo personal, que después también volvemos a recompartir y de ahí se van desarrollando un montón de temas y de ideas que nos motivan, nos impulsan, es de verdad eso que se siente desde la boca del estómago y que se viene hacia la mente de que quieres seguir escribiendo, ¿no? Eso es algo que te sucede. No sé qué les parece a ustedes un poco la descripción. Totalmente adicto. Yo llevo pensando desde que hemos empezado, o sea, desde que he empezado yo en el grupo, que el grupo llevaba tiempo, llevo pensando esto lo tenía que haber hecho hace años. Y es verdad que ahí lo que decía Elois es tal cual, como la rapidez, la presteza, el no poder pararte a pensar es esencial para eliminar el juicio muchas veces. Otra pregunta para las tres. ¿Cuál ha sido su experiencia escribiendo y por aquello de las emociones? ¿Qué tan confrontante es escribir sobre las emociones? Para mí es más que confrontación, es liberación. O sea, al final, cuando estás en tu día a día, estás más en el plano mental, ¿no? Todo el tiempo. Y cuando escribes, aterrizas al corazón y liberas. Entonces, para mí es una manera de suelta, ¿no? Que es lo que llevamos hablando, ¿no? Este ratito de programa. Soltar, libertad, ¿no? Y da igual a quién vaya y dónde vaya, soltar. Esa catarsis, ¿no? Sí, esa catarsis es soltar. Esa higiene, ¿no? Que hablaba Esther, ¿no? Esa higiene emocional y corporal, ¿no? Esther. La verdad que es que yo de Noé he aprendido un montón, porque ella escribe desde el cuerpo, pero de una manera súper literal. Entonces, sí, es que es verdad, estamos en la mente y entonces aterrizar las emociones sobre el papel. Y hay veces que van saliendo cosas así. Escribir un poco en trance, como decía antes Noé, es una práctica muy chula porque van saliendo cosas que igual no te reconoces a ti misma, ¿no? Entonces, sí, es confrontador en ese sentido y la verdad que me he perdido en esto y se me ha olvidado al principio la pregunta. ¿Cuál ha sido tu experiencia escribiéndolo? Ejercitándolo finalmente. Ejercitándolo. No sé, yo es que llevo escribiendo desde que era súper pequeña. Tuve un profesor de lengua en el cole, maravilloso, que nos dijo que llevásemos un diario y la verdad que es una práctica que se la recomiendo a todo el mundo. Por lo que decía también Carmen un poco, esto es práctica, práctica, práctica. No se trata de tener talento, se trata de darle caña. Sí. ¿Quieres decir algo de este tema, Noelia? Bueno, si me dejáis. Por favor. A ver, claro, es que yo pensaba, digo, joder, escribir sobre las emociones, pues me parece como muy obvio, ¿no? Desde donde nosotras tres trabajamos y desde donde trabajamos también en el grupo de Beber y Escribir, ¿no? Otra cosa es, yo qué sé, el mundo de universitario, yo qué sé, o las burocracias, ¿no? Son otros temas que están puestos en papel y por escrito. Pero sí que me parece un temazo porque una cosa es escribir sobre las emociones, ¿no? Y otra cosa es como llegar a poder transcribirlas de tal manera que se puedan entender, porque todos sentimos, pero ¿qué tanto se transmite, ¿no? Lo que queremos Sí, transmitir se transmite, ¿no? Pero como la emoción es tan subjetiva, ¿no? Es como hasta qué punto puedo compartirla a través de la palabra, ¿no? O sea, como que en realidad, ¿cómo la describes tú? ¿Cómo la describo sí, yo? Sí, como que se pegan un poco, ¿no? Las emociones con las palabras, porque al final las palabras son corsés y las emociones. Qué interesante lo que acabas de decir. Eso que acabas de mencionar me parece que me da pie a comentar. Primero, destacar que en esta mesa, bueno, al menos por primera vez desde mi experiencia en compartir con el programa, somos puras mujeres. No, eso yo creo que es algo que debemos destacar. Somos puras mujeres. Y lo que significa justamente por lo de los corsets y esa opresión que ha existido, sin meterme tan de lleno en el tema del feminismo, pero sí a abordarlo de alguna manera, sin que nos desviemos de lo que nos atañe, que es la escritura. ¿Qué significa para ustedes escribir como mujeres cuando durante tanto tiempo eso ha sido censurado y el poder que ahora tiene justamente la expresión desde ese punto de vista femenino y el impacto y la escucha que ahora se tiene también, ¿no? La forma en cómo se lee a una mujer que escribe, yo creo que tiene sus variantes respecto del varón. Muy, muy interesante esto que comentas. He tenido varias oportunidades de recitar en público, pero dos muy concretas con Teresa, que es otra compa y mujer maravillosa, donde recitamos poesía mientras nos desnudamos realmente. Entonces, para mí, el hacer eso en público, el recitar poesía mientras me desnudo realmente y acabar desnuda recitando poesía, me parece doblemente liberador. Doblemente liberador, claro, es quitarme todos los corsés, salir de todos mis armarios, salir de todas mis vestiduras y contar mi verdad desde el cuerpo, con la escritura. Entonces, wow. Claro, es algo que, bueno, tengo ganas de volver a hacerlo y hacerlo muchas veces, porque cada vez que me desnudo de esa manera doble, acabo entrando en, no sé, en esa mirada, ¿no?, de la otra persona, ¿no? Incluso incomodar, crear belleza, pero para mí es suelta. Incomodar para las mentes que no están, claro, listas. Claro, para las mentes, de que una mujer se desnude delante tuya sin titubear mientras recita poesía. O sea, qué maravilloso. Qué mensaje eso. Tan poderoso también. Claro, es que me parece que es un poder increíble, ¿no?, hacer eso. Y no sé, es como es ese mensaje, ¿no?, que decías, ¿no? Pues nos quitamos todos los corsés y nos desnudamos. Por eso lo del tuyo del tantra, ¿no? Porque al final es tantra. Lo que tú haces es tantra, que lo podías mirar desde tantra el yoga. Político. Claro, pero ser. Al final, quiere decir, es una forma de la que vosotros os reguláis así. Hmm. Uno se regula de una manera, quiere decir, esto no es lo que siempre digo, ¿no?, que no es café con leche para todos. Cada uno se regula como va, ¿no? Y entonces, si habéis encontrado en esto una forma de regular, otro va a consultar, otro va a correr, otro va. Lo importante es que os regula, que os ayuda, que saca lo mejor de vosotras, esa parte espiritual, esa parte que de que somos creadoras, ¿no? Y cada uno, y no tienes que ser creadora de, no, de muchísimas posibilidades en las que si tú seas creadora. Entonces, si habéis encontrado ahí en esto, pues bueno, pues adelante, vamos. Pues decías, es tántrico, claro, ahí has llegado. Otra vez, vuelvo a repetir la frase que me lleva al ejercicio de este programa. Mujer, escribe, cambia tu vida. Uh-huh. Esther. Pues es que este es un temazo. Y cogiendo lo que decía Carmen, es que la creación, bueno, pues aparte de ser la manera de regularnos, es que es insertar cambio social. O sea, en el momento en que nosotras participamos de la cultura y somos creadoras activas, estamos insertando cambio. Y yo ahí es que, de entre mujeres que escriben, he de decir que en el ámbito profesional de la edición hay muchas mujeres que escriben, se busca autoras, hay muchas mujeres que editan, pero los gestores editoriales, quien pone la pasta, al final siguen siendo muchos hombres. Entonces, bueno, ahí las regulaciones del mercado todavía creo yo que aún tienen. Sí, aún falta un poquito. Bueno, más que falte o no, o sea, como que aún se tiene que regular la marea, que se está regulando, pero aún va a haber un poco de ahí. Pero por otro lado me lleva a yo como lectora, porque es que hay nuevas teorías literarias, hay, decíamos que la palabra encorseta, que desde luego la escritura de la academia es una ocultación del sujeto femenino bestial, o sea, la escritura de la academia consiste básicamente en la ocultación del sujeto, y especialmente el sujeto mujeres. Mujer. Exacto, el sujeto mujer. Pero por otra parte las palabras son súper liberadoras, o sea, yo he encontrado palancas de comprensión de dónde me hallo en la vida y de qué herramientas políticas y de cambio tengo gracias a muchos conceptos, que al final los conceptos son palancas, son palabras palanca, pues de la Librería de Mujeres de Milán y de muchas otras feministas, porque pues al final vengo de filosofía y también es el trabajo con las palabras, son nuestras herramientas. Las palabras tienen significado, por eso tenemos que tener cuidado de cuando las utilizamos. Mujer, escribe, cambia tu vida. Noelia. Bueno, yo aquí ahora que me ha tocado un poco la fibra, ¿no, Esther? Con el tema de las palabras que son liberadoras, porque claro,

ponderantemente musulmán, con una política muy interesante y que además tuvo una ocupación durante más de 30 años de un mismo gobierno. Y el movimiento social que se gestó en este país, que dio origen después a un fenómeno denominado la primavera árabe en otros países árabes, las impulsoras principales fueron mujeres a través de sus escritos, cuya comunicación se daba por vía electrónica, por el sistema de Facebook. Y eso detona cambios, un cambio social, político, económico, que derroca a un gobierno de ocupación de más de 30 años. Imagínense el impacto tremendo que la palabra escrita también, y que después obviamente se desarrolla en movimientos de esta naturaleza que detonan revoluciones, que cambian sistemas. ¿Ustedes cómo perciben ese fenómeno también del impacto en que se puede en la psique a ese grado a través de la palabra escrita? No estamos invitando a ninguna revolución, por supuesto. Bueno, pero sí a que la expresión también tiene ese impacto. Dilo, dilo, dilo que estás pensando, que asiente nuestra compañera Noelia. O sea, yo creo que sí que la palabra puede crear una revolución, ¿por qué no, no? Al final, que cuando tú coges un libro, cuando tú lees una idea, eso genera ante una emoción y de ahí una expresión y eso queda constancia. Lo que se nombra, ¿no? Tiene una repercusión, tiene un eco en la sociedad. Da igual quién lo lea. Con que te escuche una persona, si a esa persona le llegas, estás plantando una semilla. Y esa semilla puede no florecer o puede brotar. Y que brotes salen de ahí, ¿no? De esa palabra. Entonces yo creo que sí, que la palabra crea grandes revoluciones. Así que revolucionemos, ¿no? Creo que es la clave, que para mí es la base, ¿no? Cuando nos juntamos en grupo, cuando escribo a solas, cuando escribo para más gente en diferentes entornos, al final estamos creando verdades, estamos o por lo menos una verdad subjetiva, ¿no? O una verdad colectiva. Estamos creando realidades. Mi realidad, tu realidad, una realidad colectiva, pero estamos creando. Entonces, no sé. El efecto mariposa, sí, ¿no? Sí, eso es, el efecto mariposa. Un solo aleteo, ¿no? Si lo hacen cientos, miles de mariposas al tiempo, puede detonar en un terremoto, ¿no? Al otro lado del mundo. Eso es. Uh-huh. Esther. Pues sí, claro, es que habláis de revolución y yo veo que los tiempos que entendemos de la literatura o de los libros mueven cambios como más lentamente, ¿no? Pues, por ejemplo, veo en la escritura juvenil que ha cambiado mucho el paradigma de las narraciones, del tipo de personajes, de incluso de la narrativa del héroe, ¿no? Está bastante descolocada y eso es un cambio como muy lento. Pero luego lo que decía Noelia me encanta porque sí, es que creamos realidades y está el soporte de Facebook, por ejemplo, que comentaba Rosalía, pero es que yo soy un entusiasta y soy una pesada con esto, con las puertas de los baños. Es que en las puertas de los baños, no, claro, son pegatinas, pero aquí también son... Aquí estuvo Rosalía. ¡Eso! Sí, sí. Y hay, la presencia, ¿no? Claro, y hay veces que es eso, pero hay veces que son comentarios politizados, hay veces que son dibujos, pegatinas. Entonces, bueno, pues ahí sí que es como un ritmo súper inmediato y se crean realidades que... Sí, no sé, son ambientes, son generaciones, son grupos, pero ahí hay una creación simbólica, ¿no? Escribe donde sea, pero escribe. Eso, escribe donde sea, claro que sí. Sí, sí, claro. Qué linda invitación a que se escriba donde sea, Noelia. Noelia dice que en este momento no quiere decir nada al respecto del impacto que tiene en la psique colectiva. Se requiere... ser experto para escribir, ¿consideran que eso es necesario? ¿Por qué? Es que hoy no escriben expertos, esto para empezar, ¿eh? O sea, que tenemos esta idea como del gran literato, el gran estudioso, pero que no. Y que lo que decíamos antes, que es práctica, porque los beneficios de la escritura no llegan solamente cuando eres reconocido y cuando publicas, es que muchas veces... el reconocimiento no tiene por qué pasar por una categoría social, ¿no? Muchas veces cuando escribimos en grupo, cuando compañeras comparten sus textos, hicimos un vermú sobre las amigas y una de nuestras conocidas se lanzó a leer un poema sobre la amistad entre mujeres que fue brutal. Si tenía calidad literaria o no, es que nos dio igual. O sea, era una cosa de compartir la propia creación porque te nace y de exponerte con toda la vulnerabilidad que eso supone y sí, sí, que nos lancemos a escribir y también a compartir lo que cuesta. Claro. Noelia. Sí, o sea, estaba como procesando, ¿no?, todo lo que estaba diciendo Esther. Y es que es verdad, ¿no? Escribir donde sea, ¿no? En las puertas de los baños, debajo de la mesa, donde te pille, ¿no? Y siempre llevo un cuadernito, un post-it encima, ¿no? Para cuando tengo ganas de escribir y plasmar, ¿no?, esa idea. Al final no tienes por qué. Al final es que nacemos y enseguida aprendemos a escribir. ¿Cómo no vamos a expresar desde chiquititas y chiquititos, ¿no? Al final es nuestra manera de expresarnos y de plasmarnos con el mundo, ¿no? Fundirnos con el mundo mediante la palabra escrita. Desde los cuentos, ¿no? Los cuentos escritos cuentan vivencias y cuentan valores. Al final es eso, ¿no? Da igual lo que estudies, lo que hagas. Vas a escribir. No se en resumen, no se necesita. Claro, no se necesita mayor herramienta más que un bolígrafo papel. En dónde hacerlo y cómo hacerlo. O lápiz, claro. No se necesitan mayores herramientas. Lo ideal es que si ese ejercicio es del agrado de la persona que lo empieza a desarrollar, se allegue, ¿no?, en la medida de lo posible de herramientas, si es que así lo desea, pero que no censure, no se autocensure por el hecho de considerar que no cuenta con ellos aún, ¿no? Claro. ¿Opinas lo mismo, Noelia? Sí, porque, bueno, pues si no escribes en un papel para ti mismo o a otra persona, pues la escritura se queda reducida a los mensajes de WhatsApp, formularios, no sé. Me parecía ahora que cuando uno no tiene la dinámica de escribir como una dinámica para sanarse o de forma creativa, es necesario tener un receptor. Que no sé, me ha venido ahora como en plan de, joder, pues qué pasa con las cartas, ¿no? Escribirnos cartas. Yo cuando era pequeña me escribía cartas con gente, ¿no? Y que todavía tengo alguna persona que me escribe alguna postal, ¿no? Y son cosas muy pequeñas, ¿no? Pero que incluso creo que tienen que ver con el tema que estabais tocando antes de lo revolucionario, ¿no? Que sería... Está muy bien, ¿no? Que haya gente que no haya perdido estas prácticas y, bueno, pues estaría bien. Y el ejercicio de escribir como tal, ¿no? No solo a través de el dispositivo, de una computadora o de estos de estas herramientas electrónicas, sino tomar el boli, el papel, y escribir a mano, ¿no? Porque el ejercicio de la escritura, por ejemplo, en su origen puro, como fue la arábiga, la japonesa, de estas culturas antiquísimas, que más fueron de donde se deriva la escritura como tal, y después ya la que actualmente conocemos y utilizamos en este lado del mundo, el ejercicio de escritura también, además, como tal, tiene un impacto en la emoción. Y esto está registrado incluso por expertos en el tema de escritura, ¿no? Incluso es totalmente, y aparte ya danza, no solo, ¿no? Pero lo ves en los niños, incluso que a nivel psicomotriz, si es que no saben ni coger el lápiz, si es que no, quiero decir, al final se va a perder, o sea, desarrollan los pulgares, desarrollan el índice del yo busco. Pero es que al final, es lo que dices, aparte de que te regula, aparte de que, bueno, lo que decís del reconocimiento, yo creo que eso, a ver, quiere decir, el que escriba para buscar un reconocimiento, por ahí puede que su expectativa se quede. Es eso, es decir, escribo porque sí, porque lo necesito, porque me libera, porque me regula. No busque, que el fin último no tiene que ser el reconocimiento, lo que decíais con la compañera, ¿no? Que no tiene por qué. Y el que hace un algo para que él tenga un reconocimiento, pues bueno, pues eso... Quiero decir, ya estamos entrando en otros temas, ¿no? Es decir, uno hace porque le nace, porque le sale, porque le ayuda, le regula, etcétera. Y lo de la escritura en niños, adolescentes, lo que dices, si están reduciendo ya a 140, 280 caracteres, Quiero decir, esto, pues es que al final ni hay funcionamiento cognitivo, ni regulación, quiero decir, al final se pierde, ¿no? No hay esa riqueza, no se está reforzando nada lo que es la literatura en los institutos, y lo digo ya por mis hijos, ¿no? Mis hijos van a institutos públicos de aquí a Zaragoza y están leyendo un libro al año. Pero ¿qué estamos hablando? Y a ver, yo soy una persona que tengo 48 años, que tampoco... Es decir, y era bestial lo que leíamos. Es decir, entonces ahora vamos tan de mínimos, hay tan poca exigencia que dices, bueno, es que esto... A lo mejor sí, pues lo que dices, ¿no? Hay un impacto, porque dices, ostras, que hay grupos espontáneos que, pues como las compañeras que surgen, y más también en otro, pues yo qué sé, en los institutos, en el que son formas de hacer... que es que esto no se puede perder, que es algo que sencillo, no cuesta, aquí no tenemos la resistencia ni de ni pasta, no hay, que no, pues lo que dice Nelia, si es que es cogerte una libreta, un boli, vamos a crear otras maneras, que lo fácil es estar en posición horizontal y decir, guau, qué activista soy, ¿por qué? Porque le doy al .org que cambió el mundo, ¿desde dónde? Desde tu sillón. Hombre, pues tenemos aquí compañeras que se levantan, que se mueven, que se han manifestado, qué decir... Que hay otras formas, ¿no? Pero que es muy fácil decir, mira, yo colaboro porque firmo a través de un correo electrónico, firmo un chal en un ORG, chico. Es decir, que hay que estar más en la acción, ¿no? Y que, bueno, pues la propuesta que traían hoy de la escritura para abrirlo completamente, hombres, mujeres, adolescentes, mayores, y bueno, esto es verdad que sí que hay en mayores, ¿vale? Hay centros cívicos que sí proponen el club de lector, escritura creativa para ahí, pero es verdad, son grupos que como mayores, ¿no? Que es que esto puede ayudar a muchas personas, ¿sabes? Y verlo en otro, pues igual te resuena y dices, ¿y yo por qué no? Claro. Quería compartir algo que se me ha enlazado con lo que estábamos hablando antes, y era el tema de la necesidad de escribir para imaginar mundos posibles. Total. Como una herramienta revolucionaria, yo creo, de necesidad extrema, ¿no? Porque yo, la verdad que la gente que me conoce lo sabe, estoy un poco hartita de la distopía. Y creo que el camino a la utopía, pues sí que es precisamente la escritura y la palabra y la literatura y el pensamiento, y sí que está muy relacionado con la palabra, y ahí, ostras, creo que ahí tenemos una responsabilidad muy grande, la verdad. Totalmente de acuerdo. Aquí, de lo que mencionan ambas para reconducir la conversación, el poder que tiene la escritura, sí, pero también la lectura. Yo creo que uno de los principales problemas del ser humano es su ignorancia. Nuestra ignorancia. Muchos de los problemas que tenemos es porque ignoramos conceptos, ignoramos esa forma más, o no tenemos esa forma aguda de razonarlo porque no tenemos información. Entonces, aquí va de la mano la escritura y también la lectura. ¿Qué opinan de eso? Pues estaba más con, o sea, hilando también la idea de Eloís, de Noé, con el tema de que estamos en la era de la sobreinformación. Es que estamos a un solo clic de saber cualquier cosa, cualquier palabra, cualquier tema. Enseguida pones en Google, no sé, biblioteca, y te aparecen todas las bibliotecas, el concepto de biblioteca. Entonces, sí que siento un poco esa perspectiva, ¿no? Que esa visión que tiene Noé, ¿no? Vivimos en una distopía y tenemos que escribir para crear utopías, que es lo que nos va a salvar en la era globalizada de la información. Cada vez siento que la verdad es que la gente es más ignorante, ¿no? Entonces, ¿por qué hay una ignorancia realidades colectiva? ¿Por qué no despertamos? Ignorancia y con abundancia, ¿no? Parece como... Sí. Anda, voy a poner la nota un poco. Venga. Están subiendo aquí la negatividad. Pues yo soy muy analógica y estaba pensando, dándole vueltas a lo que comentaba Carmen... Y yo la verdad que necesito, yo para aprender necesito escribir, o sea, claro. Yo tengo muy conectada la mnemotecnia con el lápiz y el papel y la mano. Pero yo me preguntaba, y esto yo lo veo claramente con cuando yo juego a videojuegos, que soy malísima y me frustro un montón, y es que hay nuevos modos de espacialidad, y quizá hay nuevos modos epistémicos y otros tiempos de saber. Entonces, esta gente que está, pues la, yo qué sé, la peña de los 2000... Los del 05, los 009, sí, los 0, sí. Esta gente, o sea, yo creo que tienen también otros hábitos y otros modos de moverse en la espacialidad digital de los que yo carezco totalmente. Yo cuando me saturo de información, pues aparte de que no puedo asimilarla y que parece que esté en un punto maníaco depresivo ahí que se me va la olla, sí, porque necesito como, no, cuéntame una sola cosa, o sea, es como no puedo con todo esto. Y sin embargo yo veo que la chavalada nueva tiene otra manera de comprender las cosas. Yo he visto gente más joven que yo de prácticas que no toma notas y es capaz de hacer varias cosas a la vez con varios dispositivos. No digo que eso sea lo mejor del mundo, pero no creo que sea lo mejor del mundo, pero probablemente yo no esté tampoco cualificada para saber qué nuevas maneras de aprendizaje van a venir, porque yo estoy educada en unas. Entonces, bueno, quizá, quién sabe, tenemos esperanza para otro tipo de modos de saber. Esto de la creación de nuevas realidades me encanta a través de la palabra escrita, porque da un montón de juego a la imaginación, pero también a la esperanza, ¿no? Por más romántico que se escuche, pero creo que también es necesario, ¿no? Una de las invitadas en un programa anterior que me parecía muy interesante, sobre todo porque trabajaba con gente que tenía graves problemas de salud mental, ya con patologías desarrolladas, era justamente, y en procesos también de duelo, por ejemplo, o cuestiones de adicciones, cómo esta forma poco amable que ya se tiene en la gente para comunicarse se está perdiendo con totalidad, ¿no? Y esta forma de ver o de percibir el futuro inmediato de esa forma tan negativa, ¿no? ¿Cómo vamos a crear esos mundos alternos que además son también aspiracionales? ¿Qué opinan? Complicado esto que has propuesto. Estamos perdiendo, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué vamos a invitar a la gente a que escriba? Quiero cerrar con eso, chicas. Sí. Dale, dale, caña. Vamos, Noé, adelante. Porque es una necesidad. Uh-huh. O sea, yo creo que... Es que al final, ¿cómo vamos a invitar a la gente la gente que escriba, ¿no? La gente escribe. La gente escribe, entonces la gente ya escribe. Ya es, esto ya existe, ya hay una existencia de que la gente escribe. Yo creo que el matiz sería cómo escribe la gente. Ahí sería la diferencia. O desde dónde, ¿no? Desde o dónde, para qué. Eso uh-huh. es, ¿para qué? Entonces igual es escribir más. Exactamente. O salirse más del sitio donde sueles escribir y empezar a escribir en la puerta del baño. De tu propia casa, igual, ¿no? Pues, en las paredes. Sí, pero esto de la descolocación es súper interesante para crear mundos nuevos, porque a veces es simplemente un matiz de sacarte del lugar cómodo, pero para salir de la normalidad y de las inercias, claro, hay que descolocarse un poquito, sí. Se tiene que descolocar. ¿Cómo descolocar? Pues nuevos contextos. También yo creo que la técnica de escritura da muchas herramientas por ahí, ¿no? No sé, pues por ejemplo, pues nosotras utilizamos mucho el azar en el grupo, pero igual hay otras, o quizá escribiendo con una voz que no es la tuya, no sé, creo que aquí hay técnicas para... Hay que jugar. Hay que jugar, eso es. Hay que jugar. Escribir como jugando, ¿no? Sí. Escribir jugando. Todo, vivir como jugando. Finalmente atreverse, también ir más allá, ¿no? Que es el compartir. Y que se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer con tus compañeros de trabajo, se puede hacer con tus amigas, se puede hacer a través de las redes sociales si es que no se corre riesgo emocional también ante una exposición que pueda alterar esa o nos ponga en una situación de extrema vulnerabilidad, pero qué sanadores, ¿no? Regresando a lo mismo finalmente. Y si esto se desarrolla de una forma idónea, también hasta dónde puede llegar una sola idea, como ya lo acabamos de expresar, puede tener un impacto que genere cambios sociales importantes. Bueno, me gustaría, aparte de, bueno, que me ha encantado conoceros, ¿podéis leer algo que tengáis, alguna que haya traído, alguna estrofa, alguna cosita? Nos quedan minutos. Es una canción, he escrito una frase al empezar que decía: si me quieres escribir, sabes dónde me puedes encontrar, bajo las aceras de la ciudad. Muy bien. Suena bien, suena bien. Aquí en Radio Topo. Qué muy interesante, Noelia. Y yo sigo con otra frase que he escrito: aunque me tiren el puente y también la pasarela. ¿No? Sí, hay que seguir escribiendo, ¿no? Aunque me tiren el puente, la pasarela, todo, hay que seguir escribiendo. y seguir escuchando Radio Topo. Un último comentario de las tres para cerrar el programa, Noelia. El que está todo dicho. Pero no todo escrito. Pero exactamente, pero no todo escrito. Ah, muy bien, muy buen bueno. cierre, muy buen cierre, Esther. La verdad que no sabría por dónde cerrar. Yo creo que no sé, práctica y juego. Y amistad, que aquí ha habido mucha y no se ha hablado mucho, pero sí, las relaciones también empujan por claro, abrirse. O sea, la comunicación escrita también genera relaciones y buenas relaciones. Ea. Así es. Relaciones íntimas. Pues no sé, pues si alguien que nos ha escuchado está motivado para apuntarse al Beber y Escribir, pues que se ponga en contacto contigo, Rosalía, o con Radio Topo. Se puede poner en contacto sí. directo para que estamos, bueno, ahora se después de la problemática que todo el mundo conoce de Luis Buñuel, porque era ahí donde se desarrollaban este grupo maravilloso, esperemos poder seguir. Estando en el mismo sitio y con la misma energía desarrollando este ejercicio extraordinario de escritura. Y si ya no se nos fuera permitido, bueno, pues buscar el espacio idóneo para continuar haciendo el ejercicio. Carmen, ¿quieres comentar algo? Bueno, y esto que le hemos hablado también al inicio, ¿no? Que decíais que también hay un Bebe y Escribe en Mallorca. Sí. Bueno, pues que también desde Mallorca que nos escuchen y que fijaos si se puede, lo que dicen, ¿no? Ahora sí se puede linkear, si te puedes asociar y se puede, bueno, pues hacer más grande, ¿no? Al final. Sí, claro, por supuesto. Lo importante es crecer y lo más importante también es que la gente se anime a hacerlo. Eso es. Pues muchísimas gracias. Gracias. Fue un programa delicioso, una charla rica entre mujeres y mujeres que escriben. Y saludos para todos nuestros compañeros del grupo Beber y Escribir. Mm. Estamos con el Buñuel. Pepe, muchas gracias. A vosotras. Bueno, recordar que ahora en el Buñuel, hasta las 8 de la tarde, se puede entrar a dormir, acudir todas y todos los que podáis. Y mañana a la mañana habrá un desayuno. Acudir también quien no podáis quedaros a dormir. Y como he dicho antes, desde las 8:30 estará Radio Topo para informaros de lo que ocurre tanto por un lado como por el otro. No quiero adelantar mucho más, pero serán noticias que no van a ser manipuladas por los medios que lo suelen hacer y será pues contar la verdad. El Así Buñuel que, no rebla. Exacto. El Buñuel no se rinde. Muchas gracias, gracias a todos. Nos vemos pronto en el siguiente programa. Nos escuchamos. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, to